estoy largando, muy lejos de mi querencia. Me remuerde la conciencia, pero te voy a dejar. Las cosas que tú me has hecho se me han clavado muy dentro, y traigo harto sentimiento que me está haciendo llorar. Aquí en medio de tus rejas te dejo dos margaritas que se han quedado marchitas por esta desilusión. A esta hora para mañana el tren irá caminando, y yo dentro de él llorando gotitas del corazón. Solo vengo a tu ventana a dejar mi despedida, y quiera Dios que en la vida a ti te vaya mejor. Dios, pequeña bonita, como la flor en capullo, me voy pensando en tu orgullo, me voy pensando en tu amor. Aquí en medio de tus rejas te dejo dos margaritas que se han quedado marchitas por esta desilusión. Ahora para mañana el tren irá caminando, y yo dentro de él llorando gotitas del corazón.